Bueno, en primer lugar, nosotros habíamos creído en la justicia guatemalteca, porque se había hecho realmente la justicia de gente que ha cometido delitos de lesa humanidad y genocidio en Guatemala. Generalmente, ese genocidio estaba silencioso, así como yo le llamo. Sin embargo, las mujeres mayas de Guatemala pidieron realmente ayuda para que ahora que ya no estaba protegido por leyes de Guatemala, como por ejemplo el haberse hecho diputado, estaba prácticamente protegido. Pero ahora que ya no era diputado, entonces era la oportunidad como para llevarlo realmente a juicio. La verdad es que la justicia guatemala tiene sus grandes fallos, enormes realmente, porque está en manos de personas muy fácticas. Y la verdad es que ese tipo de gente que hay en Guatemala siempre ha sido elegida por congresos que vienen siendo patrocinados por ese mismo poder fáctico, el poder económico, el poder político, incluso el poder militar. Entonces, generalmente se decide quiénes son los de la corte, las cortes más bien, por el Congreso de la República. Y lamentablemente ganan personas que vienen prácticamente respaldadas por esos poderes. Entonces, consideramos que la justicia en manos de personas que están por responder a intereses muy particulares realmente es una afrenta para el Estado de Derecho en Guatemala. Entonces, en ese sentido, nosotros ya habíamos considerado ya un paso más sólido y firme en cuanto a una condena de 80 años para el ícono del militarismo y el genocidio en Guatemala, como era el general José Efraín Ríos Montt, pero también el otro general. Es decir, que se iniciaba con el ícono, obviamente, son las organizaciones y sobre todo las víctimas, los familiares de las víctimas son las que prácticamente han buscado esta forma de cómo llevar a gente que cometió estos delitos de lesa humanidad, masacrando a muchas personas de sus comunidades o arrasando realmente aldeas y poblaciones, como lo dijo en las ediciones de los 12 volúmenes del informe de Memoria del Silencio de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Ahí está escrito de que en Guatemala se cometió genocidio, especialmente con cuatro pueblos: el pueblo maya Canjoal, el pueblo maya Ixil, llevó hoy el caso a estas instancias de justicia, el caso también del pueblo maya Achi y el pueblo maya Quiché. Entonces, no solamente se cometió genocidio en el pueblo Ixil, sino que hubo otros tres pueblos. En total, cuatro pueblos. Fueron prácticamente estudiados en donde se determinó que sí se cometió genocidio. Incluso las mujeres que dieron su testimonio fue bastante fuerte y duro para la población y para el mundo consciente en que se deben respetar los derechos humanos. Ellas, cuando expresaban sus experiencias, nosotros escuchamos realmente que cuando ellas querían prácticamente salvarse, se pudieron salvar porque fue realmente una bendición del cielo, pero sus hermanas, sus abuelas, sus hijas no lo lograron. Incluso ellas dieron testimonio de las grandes violaciones sexuales cometidas contra ellas, en donde soldados dieron números incluso de 10, 15 hasta 18, oímos nosotros. Y por otro lado, expresaron también de las masacres de mujeres embarazadas. ¿Qué significaba esto de abrirle el vientre a la madre, sacar el feto y destruirlo sobre piedras? ¿Qué significaba eso? Prácticamente había una frase que la expresó el ejército, de que acabando la semilla acabaría prácticamente el enemigo. Por eso es que en el discurso se dijo que hoy se dio a conocer que el enemigo del ejército de Guatemala eran las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos. Esos eran sus enemigos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se explica de que la tragedia absurda se cometió contra gente indefensa, contra la sociedad civil indefensa, contra la gente no combatiente? Obviamente esto es indignante, y creo que ahora que en la Corte de Constitucionalidad, el día de anteayer anuló la sentencia del ícono de militarismo genocida, prácticamente es una afrenta para las mujeres que dieron su testimonio, una afrenta para las mujeres violadas sexualmente, una afrenta para las familias que quedaron aún salvadas y vivas, una afrenta realmente a la justicia, es una afrenta al Estado de Derecho y por supuesto es una afrenta a los pueblos indígenas. Entonces yo considero que la anulación de esta sentencia no es más que una componenda entre la Corte de Constitucionalidad, el Ejército, el CACIF, que es la organización prácticamente que aglutina a todas las corporaciones en Guatemala, y por otro lado también es algo que también lo han de ver negociado con aquellos que se consideran los 12 intelectuales que se pronunciaron en contra del genocidio y se siguen pronunciando que en Guatemala no hubo genocidio, cuando realmente estuvo corroborado bajo la mirada o bajo la lupa de los instrumentos internacionales, y los juristas prácticamente dieron también su aval en relación a que sí, el estudio reunía las condiciones de actos de genocidio o genocidio en prácticamente como lo determina la Convención contra el Genocidio, que bueno, fue ratificado en 1949. Prácticamente esas características que determinan su concepto, sí se vieron los actos de genocidio. Entonces, cuando nosotros también vemos los cementerios clandestinos y el último que se encontró hace año y medio en Alta Verapaz, 500 osamentas en un destacamento militar, ¿qué significa eso? Es que no tiene nombre lo que aconteció en Guatemala, una guerra contra el pueblo maya. Sí. Ayer en un evento paralelo, una lideresa también de Guatemala, de su país, señaló de que incluso el actual presidente había estado también relacionado con alguno de estos genocidios. ¿Sabe usted algo al respecto? Mire, nosotros hemos escuchado hemos leído y hemos escuchado también la entrevista que se le hizo a un periodista. El periodista le hizo al actual general, en aquel entonces era mayor, él estaba en esa área Ishil, que fue prácticamente estudiada, y el periodista decía una frase importante: todos los indios deben acabarse, ¿no? Porque son prácticamente los aliados de la subversión, cuando realmente era sociedad civil no combatiente, originaria de ese lugar, en su tierra y territorio, ¿cómo iba a desplazarse entonces sin ningún medio ni cosa por el estilo? Entonces, con base a esas declaraciones, también se puede ver que hubo participación, no cabe duda, ¿verdad? ¿Qué llamada olería a la comunidad internacional que democrática? Pues yo dije a la comunidad internacional el día de hoy por la mañana que se pronuncien. Realmente no puede realmente la comunidad internacional, como los comisionados, los consejeros o podríamos decir los relatores que trabajan en función de la promoción y defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez, no pueden quedarse callados, tienen que pronunciarse. De esta manera exhortamos entonces a las Naciones Unidas y a todos sus organismos especializados en función de los derechos humanos que se pronuncien en función de la justicia en Guatemala, al Estado de Derecho y sobre todo en a las mujeres, como a la jueza, a la fiscal, a la premio Nobel, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, porque dieron su testimonio, y especialmente también a los excomisionados que escribieron el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y también el REMI, que son dos informes importantes en Guatemala. Entonces yo creo que es un exhorto que hago a las Naciones Unidas para que se pronuncien.